quejo cuando hay trabajo, me quejo cuando no hay. Me quejo cuando estoy lejos, me quejo en Saldungaray. Me quejo frente al espejo, cuando me refleja mal. Me quejo con un pan viejo, me quejo con lemon pie. Me quejo duro y parejo, me quejo hasta reventar. Me quejo, siempre me quejo y digo ay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Ay, ay, ay, guarda que después no hay. Ay, guarda que después no hay. Me quejo como Vallejo, herido en el Paraguay. Me quejo como el conejo, ese de atracción fatal. Me quejo de un queso añejo, me quejo del Lilolai. Me quejo del toro viejo, me quejo del Chardonnay. Me quejo duro y parejo, me quejo hasta reventar. Me quejo, siempre me quejo y digo ay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Sí, ay, ay, ay, guarda que después no hay. Ay, ay, ay, guarda que después no hay. Me quejo jugando al té. Ay, se queja mucho. Me quejo frente al espejo. Ay, cómo se queja. Me quejo cuando la... Ay, se queja mucho. Me quejo y no me deja. Ay, cómo se queja. Me quejo duro y parejo, me quejo hasta reventar. Me quejo, siempre me quejo y digo ay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Ay, ay, ay, guarda para cuando no hay. Sí, ay, ay, ay, guarda que después no hay. Ay, ay, ay, guarda que después no hay. Ya no te quejes más, ya no te quejes.